Bueno, tiene un contenido especial en el momento que vivimos los argentinos y los bonaerenses. Estamos en una nueva crisis de esas históricas que ha tenido la Argentina en tantas ocasiones. Esto va a un desenlace. No aguanta más por el nivel de inflación, porque el Banco Central está quebrado, porque no hay reserva, porque estamos en manos del FMI. Fíjate vos que el candidato oficial va a rogarle a Washington por séptima vez que nos den plata, porque si no la Argentina se cae. Esto tiene que pegar un giro de 180 grados, lo podemos dar los trabajadores, y creo que la izquierda tiene un desafío enorme. Por eso esta vez hay paso en la izquierda. Somos dos proyectos, ¿eh? Y nuestra lista, con Solano, Gabriel Solano, candidato a presidente, legislador de la ciudad, y Vilma Ripoll, la enfermera histórica luchadora de la izquierda, es una lista de una izquierda organizadora del movimiento popular. Y bueno, eso es lo que necesitamos hoy, en los gremios contra la vieja burocracia, en los barrios contra los punteros políticos, un fuerte movimiento social para cambiar esta Argentina de raíz, romper el nudo con el Fondo Monetario, romper el nudo con los que se la llevan para afuera y nos dejan en la miseria, romper esta lógica de flexibilizar cada vez más los laburantes, ajustar contra el salario, contra el ingreso del pueblo trabajador. Bueno, este es el eje nuestro, ¿no? Sí, bueno, en estos últimos 40 años de democracia, la mayor parte en el país gobernó el peronismo, 28 años de los 40, y en la provincia prácticamente siempre. Cuando cambiamos de un gobierno peronista al gobierno de la derecha, no cambió nada esencial, al revés, pudo ser igual o peor. Creo que Kicillof lo presentó, el kirchnerismo, como la novedad. El hombre progresista que viene de las filas de Cristina, y la frustración ha sido total. Kicillof es el mascarón de proa de los Granados, de los Insaurralde, de los Mussi, de los Pereira, de los Menéndez, que es el heredero de Otaseen Merlo. Es el mascarón de proa de los viejos punteros del PJ bonaerense. ¿Qué cambió en la provincia? Por ejemplo, hay tierra y vivienda para los trabajadores. ¿Por ese lado superamos la pobreza nacional? No, para nada. Lo agarró a Berni y pasó por arriba con la policía y la infantería quemando chozas en Guernica. Es lo único que hizo, porque vivienda en la provincia ni tierra para el trabajador no hay. ¿Qué cambió? La salud pública es una decadencia total. Yo te digo, me quedo mal cada vez que visito un hospital. Pero me quedo mal, porque el vaciamiento interno de los hospitales es de características gigantescas en la provincia de Buenos Aires. Cuando no salta el reclamo de los médicos de San Justo, salta el reclamo en el Niños de La Plata, el Interregional de Mar del Plata, donde se atiende 1 millón de personas, directamente los enfermeros dicen, esto está para cerrarlo, no hay ni gas. Eso es la salud, la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos en la lista a Romina del Pla, la gran dirigente opositora a la burocracia sindical de Baradel. Lo único que ha logrado Kicillof es tener un Baradel que es un ministro sin cartera, y entonces los paros los hace la base docente, porque el sindicato mira para otro lado. Bueno, no tenemos en la provincia ningún cambio. Yo creo que el problema del voto a la izquierda es un tema clave. En esta elección es un tema clave. El único voto de ruptura es por izquierda. Fíjate vos que el candidato del ex Frente de Todo es Sergio Massa, un hombre que era el repudiado del kirchnerismo. Entonces quiere decir que hay un default de cualquier idea progresista que nos pudieron plantear en la provincia de Buenos Aires. Y en el conurbano, como vos preguntás, esto es lo peor. 43% de pobreza supera la media nacional. No te pido datos puntuales o expectativas puntuales en Cañuelas, pero alguna expectativa, alguna semblanza de qué es lo que puede hacer la izquierda aquí en Cañuelas. En la última oportunidad ha salido como la tercera fuerza, la tercera oposición, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué mirada tenés al respecto con respecto aquí? Mira, he conocido hace una semana en un encuentro educativo a algunos de los candidatos que tenemos en Cañuelas. Estoy entusiasmado, porque lo que es seguro es que estamos progresando en la estructuración militante en el distrito. Y esto es clave. Ahora esperamos tener un salto electoral también. Cortita. Mira, la izquierda tuvo casi 600.000 votos en el 2021. Yo llamo a toda esa gente que nos votó a no dejarse manipular por las cuatro alternativas, una más derechista que la otra. Bullrich, Larreta, Milei, Massa. Es una competencia por derecha. El voto al frente de izquierda es la clave en esta elección, y en particular a nuestra lista, que lleva a Alejandro Bodar como candidato a gobernador, lleva a Romina del Plá como candidata a senadora, primera, y en mi caso, primer diputado por la provincia. No, me postulo principalmente, es un honor postularme con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, principalmente bueno, con el compañero Néstor Pitrola, Romina del Plá, que son excelentes luchadores de la docencia. En el caso de Néstor Pitrola fue un gran luchador de las fábricas, y yo me uno a estos luchadores porque Cañuelas no da para más, incluso en muchos sentidos. Edgar Didier es el primer candidato a concejal. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia has tomado la posta de ser el candidato de este Frente de Izquierda como primer candidato a concejal aquí en Cañuelas? Bueno, en base a la organización del Frente de Izquierda, nos postulamos, estamos decididos, es una organización de trabajadores. No es casualidad que los dos primeros candidatos sean docentes, porque somos de escuela pública, porque apostamos a la escuela pública, creemos en ella y trabajamos. Es una organización de los barrios populares, la compañera de Máximo Paz, yo también soy de Máximo Paz, y bueno, es una alternativa que queremos dar ante esta próxima elección que se viene, que lo único que propone es ajuste, tanto del lado de Massa como del lado de Larreta o Bullrich, ni hablar de Milei. Lo que tiene el Frente de Izquierda es un programa de trabajadores, hecho por trabajadores, para los trabajadores, ante el ajuste, ante la entrega del Fondo Monetario Internacional. No puede ser que Massa haya decretado un ajuste que se ejecutó este año de 70.000 millones de pesos en educación y salgan todos a aplaudirlo. Y es lo que se viene. Entonces, el Frente Izquierda Unida lo que propone es no a la entrega al Fondo Monetario, no a los ajustes, y una organización popular, barrial, que va a ser una alternativa en estas elecciones. Muchas gracias. Muy amable.